Bueno, vamos a continuar con este homenaje a los grandes de la música norteña en esta producción que se llama Pesados de la Cantería. Y esta noche tenemos también presente a una de las grandes personalidades, de los grandes maestros pioneros de la música norteña, don Cesario Sánchez, para el cual pedimos un fuerte aplauso. Vamos a cantar con él, a ver qué les parece este tema para todos ustedes con cariño. Gracias, el aplauso ahí para don Cesario Sánchez, con mucho cariño. Estoy contento de que nos esté acompañando.